Haz contacto con Vox 102.9, WhatsApp 11-6400-7047, teléfono 4200-6511. Buenas tardes, señoras, señoras, señores, y por qué no, niños, tengan ustedes buenas tardes. Bienvenidos a Club 60 a través de la FM Box 102.9 de Quilmes para todo el mundo. Bueno, Club 60 es un espacio radial donde revivimos y disfrutamos, por supuesto, toda la música de los 60, 70 y 80 que significaron en nuestras vidas, adolescentes y jóvenes, y por qué no también más grandes, fueron parte también de nuestra vida y lo asociamos generalmente a muy buenos recuerdos. Así que, queridos amigos, quien les habla, Adrián Ponta, y le da bienvenida, y saludamos también al señor Damián Espadea en la operación técnica y puesta en el aire, y sin decir ni a, bueno, decimos a, sí, va, a, b, c, d, hasta ahí llego, más no da. Y bueno, y comenzamos con un señor, es medio desconocido por nosotros, Earl Hyatt, es un trompetista y líder de banda estadounidense, hace éxitos internacionales, fue líder y es líder de bandas de jazz, de swing, y de tantas otras bandas también que ha servido para grabar temas internacionales. Pero también hizo long play que llega al público en general y acompañaba mucho en los años 60 toda la música de Al Hirt y también toda su orquesta. Este señor, uno de sus grandes éxitos fue un tema que lo vamos a escuchar ahora, que es Caminando, Walking. Acá lo empezamos ya al aire. Conducción y producción, Adrián Pontari. El señor, el londinense Bill Wyman, de los que fuera el bajista de los Rolling Stones, ¿no? y su grupo Los Reyes del Ritmo, y un tema muy lindo, está bueno para bailarlo también. I lost my ring. Ah, perdí mi anillo. Mirá vos, sí, lo perdió. Club 60, lunes de 17 a 19 en Box FM. La Memphis, la blusera, la banda de blues y rock y jazz argentina formada en el barrio porteño de Floresta, allá a fines de los 70, nos va a regalar un tema sencillito. Nena, seguí de largo. Yeah. 60. Toda la música de las maravillosas décadas doradas. Muy bien. Bueno, la verdad que el viernes pasado recibimos el mundo, ¿no? El mundo recibió la terrible noticia del fallecimiento del señor Neil Sedaka. Neil Sedaka fue pianista, compositor. Esto es para hablar un poquitito de aquellos los que no lo conocieron. Estamos hablando de un músico, compositor, como le decía, cantante, pianista, de música pop estadounidense, una extensa y exitosa carrera. Arrancó allá a fines de los 50 hasta el 2000. Compositor con muchos, para muchos artistas internacionales. Y toda esa gente que, esos chicos de esos años 60 en adelante, disfrutábamos de toda la música de Neil Sedaka, porque no había ningún lugar, ningún club, ningún empezaban las discotecas recién ahí a aparecer alguna, pero era más que nada los clubes grandes o los clubes de barrio, y los carnavales y los asaltos que se hacían. El asalto era los bailes que se organizaban en casa de familia, que los papis nos permitían que las chicas hicieran los sanguchitos, nosotros llevábamos las bebidas sin alcohol porque si no te sacaban rajando, y hacíamos lo que se llamaban los asaltos. Y bueno, todo eso, había dos grandes ídolos que en definitiva eran grandes amigos, que uno era el señor Neil Sedaka y el señor Polank. Pues hay que decir una cosa que a mí me quedó pegado, porque yo escuchaba la música de Neil Sedaka y ahí había un programa por Facebook, por internet, que él a los 83, 84 años, 85, sí, por esa edad, él desde su casa tocaba el piano y recordaba toda esa música. Pero estaba en vivo, ¿no? Hablaba y estaba ahí en vivo. Entonces, se me ocurrió escribirle, decirle que yo, como no solo como músico, que pasábamos a música, también la tocábamos, sino también como usuario iba a bailar. Y también cuando hace ya una punta de años me incursioné acá en la radio, eran mis temas preferidos porque tenían que ver mucho con mi adolescencia y mi juventud, como la de todos los setentosos para arriba, sesentosos también, inclusive la escuchaban el padre, el tío, se escuchaba mucho esa música. Y entonces le escribí, le decía que yo pasaba mucho esa música. Y me mandó su dirección de celular, del celular personal, para que pudiera hablar. E inclusive un par de veces, por su mismo programa, mencionó justamente la posibilidad de charlar con una persona, un argentino que pasaba y disfrutaba su música. Que más, inclusive, yo creo que por ahí alguno de los muchachos de nuestra edad recordará, para mí Neil Sedaka vino a la Argentina. Yo no lo tengo presente, la verdad, que yo estoy pero casi seguro. ¿Se acuerdan ustedes de Escala Musical, que era un show televisivo que lo dirigía el señor Jorge Beiliar, que se llamaba Escala Musical, y hacían los bailes de carnaval, que lo hacían en Olivos, se hacían en el Centro Lucense, creo que era, después estaba el Club Banco Nación, después estaba Independiente, y eran cuatro o cinco clubes que pasaban todos los artistas. Ahí pudimos ver a los Tin Tops, a varios internacionales, Trini López y muchos otros cantantes que venían, le veíamos la cara por fin, porque no era habitual como vienen ahora todos los artistas. Lo veíamos en la tapa de los long play, pero otra cosa no lo conocíamos. Así que, y yo estoy casi seguro que Neil Sedaka también estaba ahí. Era muy querido, por aparte un muchacho muy simpático, buena onda, toda esa música pegadiza, alegre. Así que, con un simple homenaje y muy sencillo, voy a pasar dos o tres temas que para todos los amigos de esa época todavía lo recordamos con mucho cariño. Así que vamos a empezar con un primer tema que fue uno de los grandes éxitos, O Carol, que Carol es una composición que se lo dedicó a su primera novia universitaria, que inclusive era Carol, ahora no recuerdo el apellido, Carol, un apellido muy común, que después él le hizo O Carol y ella le devolvió la canción O Neil, Es decir, ella también le dedicó la canción a él en esa época. Una cosa muy bonita, muy bárbara. En esa época eran otras cosas los romances, obviamente. No sé si era mejor o peor, pero que eran otra cosa. Así que bueno, vamos, justamente ese fue el primer gran éxito a nivel internacional. Vendió millones de discos. Así que vamos a disfrutar entonces a los chicos y los amigos, y esto también para las nuevas generaciones, también porque era música bailable, alegre, muy pegadiza, obviamente, así que ustedes mismos lo podrán comprobar, aquellos que no lo recuerdan o no lo escucharon. Nils Sedaka, y vamos a escuchar el tema, después vamos a intercalar un par de temas más. Oh, Carol es el tema. ¿Le podemos dar ya música a don Damián? Sí, mire, ahí va. Nil, ¿estás ahí? Sudaca, acá me dice que vos sos Nil Sudaca. Buenas tardes, don. ¿Cómo estás? Gusto escuchar su voz. Bien, espero que disfrute la música. Entonces, bienvenido a Club 60 y acá a la FM Box 102.9. Usted creo que algo la conoce en esta emisora, ¿no es cierto? Así que bueno, estimado amigo, va, entonces vamos con otro tema. Va, todavía va de otros de Nils Sedaka, porque para nosotros los pibes significó uno de los grandes primeros éxitos internacionales. Elvis, por supuesto, los Beatles también, pero los Beatles vinieron justamente, ellos fueron los primeros en copar después todo lo que se llamó la invasión británica, ¿no? Después de los 60, 64, 65, empezó a pesar fuerte todos los Beatles. Así que, y ahí, bueno, ahí la tuvieron que pelear tanto Elvis Presley, Nils Sedaka y un montón de grupos y cantantes que hasta ese momento dominaban el mercado mundial. Con los Beatles se rompió todo. Así que, bueno, hubo un cambio de paradigma también para toda la gente también, para toda la juventud a partir de ahí, ¿eh? Bien, vamos a escuchar ahora al grupo británico de rock, fundada allá también en Londres a principios de los 60. Mirá vos, quizás participó, creo, en esa famosa invasión británica. Están todavía hasta el presente, estamos hablando del señor Status Quo, el grupo, ¿va? Status Quo, ¿eh? Con más de 7.000 conciertos he mandado en vivo, ¿eh? Y bueno,

música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. El grupo... tenemos acá temas, claro, el señor Gigi Cale, uno de los grandes guitarristas, compositores de la música country, uno de los pioneros, y creo que es el autor principal del estilo Tulsa, que, bueno, en Nashville ha hecho, marcó todo un estilo este tema. Gigi Cale y Louisiana. Sesenta. Conducción y producción, Adrián Pontari. El dúo Modern Talking, un dúo alemán de música disco, uno de los grupos más exitosos en Alemania, con más de 120 millones de discos vendidos, detrás de Scorpion y activos desde el año 80-82 hasta el 2003, con diferentes ida y venida, van y se arreglaban. Pero mientras tanto, Modern Talking, Brother Louis, hermano Louis. We'll be right back. this boy wants to gamble, stay. Love's more than he can handle, girl. Oh, come and stay by me forever, ever. Why does he go on pretending that his love is never ending, babe? Don't let him steal your love from me. You're no good, can't you see? Brother Louis, Louis, Louis, I'm in love, set to free. Oh, she's only looking to me. Only love breaks a heart. Brother Louis, Louis, Louis, only love's paradise. Oh, she's only looking to me. Claro, otro temazo de el señor Neil Sedaka, ahí va, chica de calendario, qué lindo tema, qué lindo recuerdo. Steal the show. Yeah, yeah. My heart's in a whirl. I love, I love, I love my little calendar girl. Every day, every day, every day, every day of the year, every day of the year. Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. Un artista musical, cantante y pianista y muy exitoso como es el señor Elton John, con más de 300 millones de discos, nacido en el Reino Unido, nos regala Club al final de la calle. There's a shaded place at the end. Club 60, toda la música de las maravillosas décadas doradas. Recibimos el saludo cordial y como siempre muy, muy bien recibido del señor Gustavo Cristaldo de Córdoba. Gracias, Gustavo. Un cordial saludo te mandamos acá, Damián y yo. Y bueno, seguimos con la misma. Sí, va a venir otro tema más de Neil Sedaka, por supuesto. Vamos a pasar otro tema y después vamos a meter un temazo también de los buenos. Bien, gracias, te mandamos desde acá un cordial saludo y seguimos con la música. Shocking Blue y Blossom Lady. Peignotop Perkins, un músico de blues estadounidense cuya especialidad era el piano. Bueno, estuvo hasta el 2011, mantuvo como uno de los grandes músicos más longevos del blues. Vamos a escuchar de él un clásico también, que Kansas City. Sí, señor, qué temazo, por Dios. My Kansas City woman, and her bottle is good. Drink. take a plane, may take a train, and if I have to walk, I'll be getting there just the same. Kansas City, Kansas City, here we come. Raising and waving down the rail, gonna get me one. Yes, Mustang. Y 80 suenan en nuestro club. Y ahora sí, el otro, uno de los grandes éxitos. Este Seeker para mí es uno realmente espectacular. Feliz cumple años, Dulce 16. Sweet, qué lindo tema. Cuando nos recuerda, hermoso. Adelante, no. Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. El cantante inglés del señor Engelbert Humperdinck. Es un hermoso tema, Nunca lo sabrás. Never know just how much I care. And if I tried, I still couldn't hide my love for you. You ought to know, for haven't I told you so? You went away and my heart went with you. I speak your name in my every prayer. And if there's some other way to prove that I love you, I swear I don't know. Try, I still couldn't hide my love for you. You ought to know, for haven't I told you so? A million or more times you went away and my heart. Speak your name in my every prayer. And if there's some other way to prove that I love you, I swear I don't know how. You never know if you don't. Club 60, todos los lunes de 17 a 19 horas, te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. La mejor música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. El famoso grupo de música pop liderado por el hijo del famoso comediante Julius Lewis junto a Dean Martin, ¿se acuerda? Hacía en los años 60, hacía un dúo de comedia casi musical, también musical y de la otra también divertida, ¿no? Y bueno, y después el hijo formó su propio grupo y es el título Gary Lewis y sus Playboys, y este tema está lindo, seguro la voy a extrañar. Miss her. She sure gonna miss her. I'm sure gonna miss her every day. I don't suppose I ever said I love you. And I found out too late that wasn't right. I'm just now realizing what I lost. That's why I'm crying. And I'm sure gonna miss her. Sure gonna miss her. I'm sure gonna miss her every night. I know I took her love for granted. Guess you could say my love was blind. Thought if she left that I could stand it. Gonna miss her. He was walking with her. I'm sure gonna miss her. Yes, I am. Música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Aprovechamos para saludar a la señora Silvia Vallejo de la FM Bransen 89.7, productora y también conductora, por ejemplo, de Clásicos con Historia, ahí en la FM Bransen de Bransen. Si quiere ver Bransen, vaya a Bransen. Y ahí está esta hermosa radio con muy buenos temas. Un cordial saludo desde la gente de acá, de la 102.9 de Quilmes. Vamos a seguir con la música. El señor, este es Jackin Stevens, me parece, ¿no es cierto? Jackin Stevens, sí señor, y Because I Love You. If I got down on my knees and I pleaded with you. If I crossed a million oceans just to be with you, would you ever let me down? If I climbed the highest mountain just to hold you tight, if I said that I would love you every single night, would you ever let me down? Well, I'm sorry if it sounds kind of sad, it's just that I'm worried, so worried that you let me down. We'll be right back. Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. La mejor música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Christopher Cross, cantante estadounidense, ganador de un Oscar, un Globo de Oro, Grammy, bueno, ha hecho activo desde el 71 hasta el presente, está integrando, creo, todavía el grupo de Ringo Starr y sus Soul Stars, no estoy seguro, Mientras tanto, el señor se manda este hermoso tema, All Right. Música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Perdón, quiero disculparme porque en realidad, como vamos a pasar después un tema también de Christopher Cross, en realidad el que estaban ustedes escuchando es Never by the Same. Y el dentro de un par de temas más vamos a pasar otro con el cual también de Christopher Cross, pero yo me anticipé y dije lo que no corresponde. El que acaban de escuchar ustedes en Never Buy, Never Buy the Shame. ¿Sí? Y ahora, sí señor, nada menos que Sandro y los de Fuego, si mal no recuerdo, Un Mundo Sin Amor. Solo logró nada más que dolor. Oh, yeah. En un mundo sin amor, en un mundo sin amor, en un mundo sin amor, yo perdí mi fe y nunca tu querer olvidaré. Y sin ti, es en vano gritar un dolor que no tiene ya fin. En un mundo sin amor, en un mundo sin amor, yo perdí mi fe y nunca tu querer olvidaré. El frío del adiós me venció y sin ti, sin ti, sin ti, es en vano gritar un dolor que no tiene ya fin. Yeah. Oh. En un mundo así sin amor, yo no quiero vivir. La mejor música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Sí, señor, Eric Clapton y I am tied it down. Mine will never grow old. Love you in the morning and in the evening too. Every time you leave me, I get mad with you. When I'm tore down, I'm almost level with the ground. Well, I feel like this when my baby can't be found. Thank you. out of sight. A life for you if you want me to. I really don't believe that your love is true. When I'm tore down, almost level with the ground. When I feel like this, when my baby can't be found. I'm tore down. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Ahora sí, Christopher Cross y All Right. Sometimes you get even one. Club 60. Toda la música de las maravillosas décadas doradas. Perdón, Silvia, quise decir Silvia Ceballos y dije Vallejo porque hablamos justamente con Silvia Ceballos antes de entrar a la radio. Así que le pido mil disculpas de la radio FM Bransen. Disculpas por el error este. Problema de almanaque también. Así que bueno, discúlpeme. Seguimos con la eterna Cher y Dark Lady. Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. El dúo Dan y Coley, algunas cosas no son fáciles, If I did not love you so, I would not go through all this pain. I'd find someone else, but I know it would never be the same. Draw the line. it's me. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Nos vamos a los 60, una escapadita hasta allá para escuchar al señor Bobby Vinton y You Are My Special Angel. señor Lou Reed y su grupo Velvet Underground, Who Loves the Sun. Música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. La banda británica Slade y Millas, Mar Afuera. We'll be right back. 60, 70 y 80 suenan en nuestro club. Billy, su grupo de Essentials y Lonely Weekend. I've waited all week long just to be with you. Now, baby, you can't make it. What will I do? Club 60, lunes de 17 a 19 en Box FM. El británico Peter Frampton y su tema Show Me The Way. Thank you. Suenan en nuestro club. El grupo estadounidense Orleans y Crazy. So wild and free. It's not easy. Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. Sí, señor, uno de los grandes. ¿Qué podemos decir de esto? Creedence y nada menos que Midnight Special. Qué temazo, por Dios. Well, you wake up in the morning. You hear the work bell ring. And I march you to the table. You see the same old thing. Food upon a table. There's no fork up in the pan. But you better not complain, boy. You get in trouble with the man. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a ever-loving light on me. Yonder come Miss Rosie. Now the world, did you know? By the way she wears the apron and the clothes she wore. Umbrella on her shoulder, piece of paper in her hand. She come to see the governor. She want to free her man. Oh, let the midnight special 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. Muy bien, amigos, esto todo ha sido por hoy, así que nos vemos el próximo lunes. Por acá me están cargando a la gente porque siempre me equivoco, los martes, pongo los martes, bueno, es parte de que uno queda siempre condicionado, pero no. Nos reencontramos el próximo lunes a la hora 17, yo también lo decimos, a las 5 de la tarde, para compartir con ustedes Club 60 otra vez.